hablar de la cosa en sí y no de la cosa imaginada, pues voy a comenzar por enseñar unas fotos de tres instalaciones conectadas a la red que hay en España y que tienen una historia relativamente peculiar. La que está aquí abajo, si yo estoy bien informado, es probablemente la primera instalación que funcionó de manera más o menos reconocida conectada a la red en España. Es un instituto que está en Menorca, yo creo que lleva a no conocido la instalación personalmente, pero creo que lo que hay es un campo de baloncesto, un campo de deportes, está cubierto con paneles que pueden ver aquí. Esta es una foto tomada desde el interior de la biblioteca de Mataró y lo que aquí parece ser una celosía, en el fondo son paneles fotovoltaicos. El fabricante jugó en este caso a separar las células solares para que a la vez que los paneles producen energía, aquí está mismo en el interior. Y el efecto es muy bonito, realmente es un edificio absolutamente precioso. Por fuera es todavía mucho más bonito que por dentro. Y esta instalación que hay aquí, pues es la instalación del instituto donde yo trabajo, también es una instalación bastante reciente, bastante pionera, de 6 años funcionando, y después de 6 años, pues tengo que decir, seguimos totalmente integrados. Gracias a Dios, un poco más solamente de las cosas técnicas y de las administrativas. Pero bueno, las fotos me sirven para, sobre todo, recalcar una idea, y es el hecho de que las instalaciones conectadas a la red son instalaciones que funcionan muy en las casas, muy cerca de las personas, y entonces conviene que de ellas pues no se derive ningún daño para la gente. Hay tres aspectos técnicos, al menos a la hora de considerar el diseño de un tipo de una instalación como esta. El primero es que hace referencia a la productividad, que hay que hacer para que una instalación de este tipo produzca mucha energía. Pero lo que hay que hacer es bastante obvio, es intentar evitar que no haya sombras, y el problema de las sombras no es un problema tan fácil como parece. Antes Thomas es una instalación en la que había un problema de sombras. Por ejemplo, si se fijan un poco con el cable, esta instalación de aquí, no sé hasta qué punto se ve, pero hay paneles fotovoltaicos conectados en la fachada, tanto en esta tira, es decir, aquí encima de estas ventanas, como encima de estas otras. Entonces, los paneles tienen el efecto positivo de sombrear una buena parte de la fachada en verano, porque va a tener un efecto de parasol, que es primero muy agradable y segundo produce mucho más bajada térmica del edificio. Pero fíjense que de hecho, la sombra prácticamente llega a la segunda fila de paneles, es decir, que una fila de paneles cubre o sombrea mucha parte del edificio. Bueno, la realidad, yo no voy a entrar mucho en detalle esto ahora, pero la realidad es que sobre todo en instalaciones urbanas, el problema de las sombras es un problema importante que hay que considerar con detalle, y es lamentable que muchísimas veces hay instalaciones que no tienen esta peculiaridad. El segundo tiene que ver con la integración, es decir, cómo hacer que la instalación no sea demasiado espantosa. Entonces tampoco yo voy a entrar en esos detalles, aunque al final si me sobra un poquito de tiempo se me va a transparente más. Y el tercero tiene que ver con las cosas de seguridad. Y a eso sí lo voy a dedicar un poquito de tiempo, porque la seguridad como concepto es hoy por hoy el tema al que se dedican todas las normativas técnicas, es donde está el elemento crucial y es donde está el bloqueo hoy por hoy de esta situación. Entonces, por hablar de seguridad, voy a recordar solamente un par de cosas de una instalación convencional. Pero es una instalación convencional, todos estamos muy acostumbrados a ella, pero yo quiero recordar que las instalaciones convencionales de electricidad empezaron en España a finales del siglo pasado y todavía hoy hay muchísimas instalaciones con muchas viviendas que no tienen diferencial en su casa. O sea que el tema de la seguridad es un tema que en definitiva no parece que esté presente en la vida cotidiana de las personas, gracias a Dios, digo yo, porque quiero decir que no hay demasiada gente que se muere. Pero llegando a la práctica realmente es una cosa que lleva en otras actividades que el sector comisionado ha llevado mucho más tiempo de lo que probablemente nos podemos imaginar. Bueno, lo que tengo por aquí es una instalación normal, una tienda, en donde he procurado conectar dos fases y donde he procurado presentar pues algo que puede ser una lavadora, aquí estaría el motor, y entonces esto es una situación normal corriente. Imaginemos, por ejemplo, que hay una avería en el sentido de que un hito del cable de la lavadora se toca con todo el chasis, es decir, que se produce una conexión de este estilo por aquí. En esta situación, entonces, no es muy difícil ver que se puede derivar una corriente, que lo que hace es ir por aquí, si yo no pienso todo mal. Y entonces, esta corriente, pues, si es suficientemente intensa, cuando la presión aquí pasa de 50 voltios, no puede pasar a la presión. Entonces, para evitar eso, uno lo que hace es poner aquí un cacharro, que se llama un diferencial, y que esencialmente lo que hace es que detecta la situación, porque el fluido pasa corriente, por otro no. Y entonces, y aquí es donde quiero llamar un poco su atención, lo que hace es abrir el interruptor. Es decir, convierte la posibilidad de morirse y vivir algo y quedarse vivo oscuro. De todas maneras, no deja de ser un poco. Entonces, en principio, esos elementos de seguridad existen siempre en las viviendas, con los diferenciales, los fusibles, etc. Y lo que hacen es eliminar totalmente la causa que puede producir daño a una persona si eso ocurre, si ocurre alguna situación en principio anómala. Y es cierto que la situación es nueva porque nosotros no vamos a tener ningún elemento de seguridad ni la normativa, ni nada. Las normativas y los elementos de seguridad se hacen para cuando las cosas van mal. Pero el país de momento van bien y eso tiene que intentar reflexionar para que se siga así. Bueno, de nuevo yo tengo aquí una instalación convencional y por tal puesto que es el esquema de una instalación convencional ahora mismo, en el esquema de una instalación convencional, desde el punto de vista filosófico, digamos, lo que hay es un punto que se llama el punto de interconexión, que delimita muy bien la frontera de la propiedad entre la compañía eléctrica y el usuario. La compañía eléctrica asume siempre un compromiso, que impone la reglamentación, está en el vigor, en concreto su interna tensión, que más que no es exactamente más o menos 10%, pero bueno, aproximadamente la compañía eléctrica garantiza que en el punto de conexión hay un margen de tensión, un valor nominal más o menos 10%, y un margen de frecuencia, que también es un valor nominal, que es más o menos 50 ciclos, más o menos 2% o más o menos 1%. Hay un elemento que sirve esencialmente para proteger a la compañía eléctrica, lo que se llama el ICP, el limitador de potencia, y que esencialmente lo que hace es que si por alguna razón dentro de la vivienda aparece, por ejemplo, un cortocircuito que demanda mucha más corriente de lo que la red está preparada para suministrar, el ICP lo que hace es limitar esa corriente, es decir, desconectar la instalación. Por otro lado, y esto de alguna manera es una exigencia de la compañía eléctrica, es una protección para la compañía eléctrica. Por otro lado, la instalación dentro de la casa tiene que llevar una serie de elementos para proteger a las personas tanto frente al contacto directo como frente al contacto indirecto. El contacto directo es muy fácil de explicar, sencillamente si uno toca un cable que está eléctricamente activo, pues lleva un calandrazo y que se hace para eso, pues se me iba al cable. El contacto indirecto es un poquito más largo y más difícil, tiene que ver con situaciones como las que yo enseñé antes con la lavadora, pero hay muchas posibles. Y lo único que quiero que sepan es que para eso, lo único que me interesa a mí resaltar ahora, es que para proteger a las personas frente a contactos indirectos, que son, insisto, situaciones anómalas, que normalmente no deben reproducirse, pero que si se producen es conveniente que no maten a nadie, que no se deriven ni riesgos ni incendios para los edificios, ni daños para las personas, pues entonces se introducen en la instalación elementos como tomas de tierra, diferenciales y fusibles. Si miramos ahora qué es una instalación conectada a la red, una instalación conectada a la red es una instalación exactamente igual que una instalación convencional, yo he presentado aquí esta casa a escala, pero en la que además añadimos dos elementos. Añadimos un generador fotovoltaico, es decir, una serie de paneles interconectados y un inversor. Y sobre las variaciones que eso representa sobre una instalación convencional, son primero la aparición de una parte de corriente continua en la vivienda y que suele tener una tensión suficientemente importante como para ser peligrosa. En continua, más o menos por encima de 60 voltios, la cosa puede ser seria. Entonces aquí tenemos toda una parte que está muy cerca de las personas, están los tejados, en las ventanas, con corriente continua, pues voy a explicar qué se deriva de ahí en términos de seguridad. Y por otro lado, aparece una situación que tiene que ver con la posibilidad de que la energía fluya hacia la red. En una instalación convencional, la energía fluye únicamente desde la red hacia la vivienda, pero en una instalación fotovoltaica conectada a la red, en algunos momentos, aquí he intentado representar en el eje de las X el tiempo a lo largo de un día, y en el eje de las Y las potencias, el negro la consumida en la vivienda y en rojo, en rosa, la producida por la radiación solar, entonces puede haber situaciones, de hecho hay, como estas que aparecen aquí, en donde la producción fotovoltaica supera el consumo de la vivienda y por lo tanto uno introduce energía en la red. Entonces tenemos dos novedades, digamos, con respecto a una situación convencional, y desde el punto de vista de la seguridad podríamos decir que una instalación fotovoltaica conectada a la red tiene que hacer tres cosas. Primero, tiene que no estropear las condiciones de seguridad que existen en una instalación convencional y que están impuestas y bien definidas en el reglamento de baja tensión. Y segundo, tiene que conseguir que la aparición de corriente continua a la vivienda no se realice más para las personas. Y tercero, tiene que conseguir que la inyección de corriente alterna a la red no se traduzca en daños para la red. Entonces, ¿cómo se hace eso desde el punto de vista técnico? Pues voy a seguir mi esquemita de las tres cosas diferentes. El tema de no estropear la seguridad de una instalación convencional es un tema en principio relativamente sencillo. Recuerden que la instalación convencional tenía un elemento llamado ICP que lo que hace es proteger a la red. Y entonces, con un inversor fotovoltaico hay en principio dos alternativas. Una sería esta alternativa que tengo aquí, inyectar puertas adentro del ICP. De esta manera, si aparece, por ejemplo, un cortocircuito en la parte fotovoltaica que produjera una demanda de corriente muy fuerte de la red, el ICP sería exactamente igual y entonces la instalación está magníficamente protegida. Esto a veces es incómodo en la práctica, porque el ICP puede estar en un sitio muy lejano del inversor, y también se puede recurrir a otra alternativa, que es inyectar en cualquier otro punto de la red a través de un ICP. cualquiera de esas dos alternativas es buena, no tiene problemas, no es muy cara y funciona bien, y no creo que por ahí puedan venir ningún problema en la aplicación de ningún tema. Un tema diferente tiene que ver con uno considera la existencia de corriente continua en la vivienda. Yo antes he oído decir aquí a dos o tres personas que hablaban, ¿sí?, que la instalación fotovoltaica funciona enganchando la vivienda, y es verdad que funciona, pero también es verdad que si pensamos en un esquema de instalar muchos miles de instalaciones y queremos que se mantenga la situación actual en la que nadie ha resultado dañado, el tema hay que hacerlo con un poquito más de precauciones de las que se toman en la física. La razón primera tiene que ver con que en la corriente continua, primero los diferenciales no funcionan. Un diferencial necesita corriente alterna, y entonces la parte de protección de contactos indirectos no se puede utilizar directamente con los paneles de corriente. Y la segunda es un poco más afectada. Me llevaría más tiempo lo que quiero aburrirles para explicar, pero la idea es que en un generador fotovoltaico la situación de cortocircuito no se puede detectar, o es muy difícil de detectar, y sin embargo uno puede imaginar situaciones en las que haya cortocircuitos que puedan producirse en riesgo de incendio para las viviendas. Entonces, de alguna forma, desde el punto de vista conceptual, lo que hay que decir es que en un generador fotovoltaico ni los fusibles, ni los interruptores diferenciales funcionan, y sin embargo, a pesar de eso, puede que existan riesgos derivados de ellos, y por lo tanto hay que protegerse de otra manera. Y esta protección ya no está en absoluto reglamentada en el reglamento de la suspensión, y es seguramente una de las primeras cosas en las que se pueden generar discusiones con mucha facilidad. Yo personalmente lo que creo recomendable, sobre todo para instalaciones pequeñas, porque instalaciones pequeñas son instalaciones que van a trabajar, pues digamos, por debajo de 10 kilovatios, instalaciones por debajo de 100 metros cuadrados o algo por el estilo, donde seguramente la tensión se va a mantener por debajo de 300 voltios, y entonces en ese caso creo que lo que convendría es considerar que los paneles son unos elementos muy bien aislados. Hoy por hoy la normativa de homologación de paneles no permite catalogarlos como se conoce de clase 2, pues si alguien tiene interés particular en saber que es clase 2, como se mide, etcétera, se lo puede contar con gusto, pero de cualquier manera creo que es fácil, hay una máxima normativa en España que permite que un fabricante de paneles coja su panel, vaya a un laboratorio y le diga miren esto y te dan un papel diciendo que eso es clase 2. Y con eso, en principio, podríamos funcionar relativamente bien, si además toda la instalación eléctrica, todo el cableado que acompaña a los paneles fotovoltaicos, también es un cableado clase 2. Eso, hay un reglamento de baja tensión, hay una parte dedicada a este tema, es en concreto la parte que se dedica a instalaciones peligrosas. ¿Qué ocurre en una instalación? Por ejemplo, imagínense una instalación en un cuarto de baterías o donde hay gases peligrosos, es una instalación en la que nunca puede existir el chispazo que da un diferencial o que da un interruptor al abrir. Y entonces, para proteger, porque el chispazo podría traducirse pues, en una explosión. Entonces, el reglamento tiene previsto una serie de formas de instalar apropiadas para que no exista nunca ningún tipo de cortocircuito ni ninguna posibilidad de que haya derivaciones a tierra. No es muy complicado, se hace con datos de aislamiento, en las cajas de conexión se separan físicamente los positivos de los negativos, es decir, es una serie de procedimientos más que una normativa nueva, y creo que sería también muy sencillo de llevar a la práctica. En concreto, esta parte, vuelvo a insistir, el reglamento de baja tensión, la PBE, no es que se utilice todos los días, pero en fin, pertenece, digamos, a las prácticas normales del sector, y sería muy fácil tanto de explicar en un papel como de certificar por parte de la administración o de quien estuviera encargado. De manera que yo creo que esta parte de aquí es una parte que aunque hoy por hoy no está legislada, está muy en la práctica cotidiana, pero que las herramientas legales en principio para llevar a la práctica la seguridad en el lado de la vivienda están ahí y no habría que tener probablemente más que algún acuerdo entre los cuantos para llevarlo. El tema de la conexión a la red es un tema más difícil. Con la conexión a la red hay varios problemas. Yo voy a limitarme a hablar solamente de uno de ellos, que es el tema de la isla, del funcionamiento de isla, que probablemente muchos de ustedes han oído hablar. Y lo voy a hacer con un caso concreto. Imagínense, por ejemplo, que la compañía eléctrica en una línea de vivienda, en un patio, tiene conectadas varias instalaciones fotovoltaicas o varios edificios que tienen una instalación conectada. Es lo que he intentado representar con esta especie de híbrido de un panel fotovoltaico y un edificio. Vamos a suponer que cada cosa de estas es una vivienda diferente. Y ahora supongan que por lo que sea, la compañía eléctrica quiere realizar algún tipo de operación en la línea, si quiere tirar la línea o quiere hacer una operación de mantenimiento, y entonces abre el interruptor para dejar la línea sin tensión. Entonces, en principio, los inversores pues deben de dejar de funcionar, porque si no pueden ocurrir dos cosas. Imagínense, por ejemplo, que algún inversor sigue funcionando y lo hace en unas condiciones de tensión distintas de la red normal. Por ejemplo, vamos a pensar que esta red es una red monofásica de 220 voltios, y que al levantar aquí ya no aparecen 220 voltios, que son los que impone la red, sino que alguno de los inversores, por lo que sea, pues se vuelve un poco loco y entonces suma 2 más 2, 5, como alguien decía muy acertadamente antes, de manera que aquí, en esta línea, aparecen, por ejemplo, 350 voltios. Y entonces, eso lo hace este inversor, y aquí este pobre vecino que no tiene nada que ver con la película, otro que esté aquí conectado, que no tenga nada que ver con la historia, pues aparece por su red 350 voltios, se le estropea el televisor, la lavadora, etc. Y entonces es la compañía eléctrica la que tiene que pagar, porque la compañía eléctrica, en definitiva, tiene firmado un contrato con ese señor, que dice que la compañía eléctrica garantiza que allí aparecen 220 voltios más o menos 10%, como he dicho antes. Esa es una situación posible, y entonces naturalmente la compañía eléctrica se va a proteger frente a esta situación y va a exigir que mis inversores, que los inversores que yo conecto aquí, sean inversores que tengan algún tipo de protección para no hacerle daño a otro vecino. Y la segunda cosa que ocurre es que imagínense que la compañía eléctrica piensa que esta situación de aquí, con un relé levantado, con un interruptor levantado, es una situación en la que no tiene ninguna tensión y ponen a operar y trabajar allí. Están ahí trabajando los cables, quitando los visibles y revisando la línea, y de pronto alguno de mis inversores se vuelve loco y pone tensión en la red, y entonces el operario que está ahí trabajando subido a la escalera lleva un calabazo, se cae, y la mínima cosa que le pasa pues es romper las piernas. Entonces, este tipo de discusiones pues son discusiones en las que el serio problema es que hay una diferencia entre las cosas que son posibles y las cosas que son probables. Eso es un concepto que se entiende muy mal en general en la vida, y desde luego la compañía eléctrica y las instalaciones fotovoltaicas se entiende muchísimo, muchísimo mejor. La única forma de saber si una cosa posible es probable es en definitiva recurrir a la casuística, mirar cuántas veces ocurre. Y hoy por hoy la discusión en fotovoltaico está alimentada porque no hay ninguna casuística. En las, yo no sé cuántas instalaciones puede haber en el mundo, pero así un número rápido, pues quizás puede haber 50.000 instalaciones fotovoltaicas en el mundo, 10.000 instalaciones quizás. Pero en cualquier caso, un número suficientemente elevado. Y no hay, por lo menos en lo que yo conozco, no hay ninguna referencia de que ningún inversor o ninguna instalación fotovoltaica de ella se hayan derivado daños tanto ni para los vecinos ni para los operarios de la red. Entonces, claro, la gente que está haciendo fotovoltaica todos dicen, nunca pasa nada y por lo tanto que no haya protecciones, que podemos funcionar muy bien. Pero la gente de la compañía eléctrica dice, mira, a mí la red no le pasa nada desde hace 100 años y quiero que me siga sin pasar nada. Entonces yo creo que habrá que encontrar probablemente un acuerdo para que, o un acuerdo, un equilibrio, para que efectivamente siga sin pasar nada y que el mercado pueda. Y creo que aquí hay que introducir un elemento más, que es el papel de la administración. En España, como en prácticamente todos los sitios del mundo, estamos en una situación, y debemos estar, y yo creo que todos debemos estar contentos de eso, de la red regular. Es decir, cuando alguien fabrica cualquier cosa para enganchar la red, desde un enchufe hasta un cable, hasta un televisor o una plancha, entonces el fabricante lo que hace es que lleva ese enchufe o esa plancha a un sitio, un laboratorio, donde certifican, miden y comprueban que ese equipo cumple con las normas del reglamento de baja tensión. Y entonces, ese fabricante tiene un certificado que está expedido por un laboratorio oficialmente reconocido por la administración, de manera que la compañía eléctrica lo único que hace es comprobar que esa certificación existe, y a partir de ahí la responsabilidad no es de la compañía eléctrica. El problema serio al que estamos ahora mismo en España, en mi opinión, no es tanto un problema de discusión de las compañías eléctricas contra los usuarios, es un problema de que las compañías eléctricas y tienen absolutamente razón. Es decir, con la reglamentación actual en la mano, no hay posibilidad legal de conectar la instalación a la red, sencillamente porque no hay posibilidad de comprobar, de certificar que un inversor es un elemento seguro. Y creo que la situación más difícil es que lo que hay ahora mismo es un pecado es una forma de hablar, pero hay un pecado de omisión por parte de la administración que ha puesto en marcha un real decreto que establece subvenciones sin existir las cosas técnicas necesarias. Yo creo que aquí el problema sí que es un problema importante a la hora de discutir. Es decir, ¿qué hace falta para certificar esta situación? Si se mira un poco lo que ha ocurrido en otros países, la situación es la misma que estaba ocurriendo exactamente en España. Es decir, al principio la red y todos los elementos que controlan la red tienen una postura muy conservadora. Yo creo que eso es totalmente normal. La red es una cosa muy estable, que da servicio globalmente bueno. Las viviendas en España hace años que no tienen cortes de luz. Todavía persisten situaciones lamentables, pero en fin, la mayoría del servicio es muy bueno. Y eso se hace en principio manteniendo unas normas terriblemente conservadoras. Eso es una cosa general de la vida. Lo que tiene que ser muy estable, pues es intrínsecamente muy conservador. Todo lo que es poco conservador termina por ser muy inestable. Entonces lo que tenemos es una situación en la que inicialmente las barreras son muchas y después, conforme vamos teniendo cada vez más experiencia, pues la gente va entendiendo cada vez más el problema, va viendo que efectivamente no pasa nada, va abriendo un poco más la tolerancia, y entonces, en definitiva, las legislaciones van evolucionando en el sentido de permitir la inclusión de protecciones en el inversor. La primera legislación que se publicó, por ejemplo, en Alemania o en Holanda, no me acuerdo qué hizo el caso, pero cuando el programa que Tomás antes mencionó de los utilizados también exigía protecciones fuera del inversor, y sin embargo, versiones futuras han ido en ese sentido bajando la barrera, manteniendo la potencia, pero bajando la barrera sencillamente porque ha ido aumentando el entendimiento. Y yo lo que quería hacer desde aquí es una llamada, en la medida de lo posible, al entendimiento. Yo creo que es muy mala política en la situación en la que estamos generar demasiados conflictos con esto, porque no es todavía el momento, en mi opinión. Yo creo, de hecho, que la masa crítica del fotovoltaico es demasiada pequeña para enfrentarse a la red por hoy, y que además no hay por qué todavía, al menos. Yo creo que ahora mismo habría que hacer un esfuerzo por intentar explicarnos y entender y analizar el problema en sus detalles técnicos, que no son ni muy muy complicados, pero tampoco tan tan sencillos como coger y engancharse así sin más por el sitio, porque es un día u otro, a la larga, pues puede dar problemas. Eso no quiere decir, naturalmente, que yo no esté a favor ahora mismo de cualquier acción reivindicativa, que lo estoy, no me importa expresarlo así. Voy a mencionar, de todas maneras, un tema que ha salido poco, me ha sorprendido, ha salido poco, a decirlo la verdad, y que es un tema de facturación en conexiones de edificios en los que puede haber alta tensión. Aquí hemos estado hablando mucho, se está hablando mucho, de hecho, en España en general, de las instalaciones pequeñitas, las instalaciones de 5 kilovatios, que son las instalaciones que el Real Decreto prima con más dinero. Sin embargo, si se mira la experiencia en otros sitios, e incluso la propia experiencia española, en España ya no sé lo que habrá ahora, pero quizás, excluyendo la central de Toledo, puede haber algo como 500 kilovatios conectado a la red, o una cifra por el estilo, y el número de instalaciones pequeñitas es bajo, y en términos de potencia pico es muy bajo. La mayoría son edificios de cierto prestigio, que por razones institucionales o de propaganda, etc., son edificios un poco grandes. Y entonces son edificios que en general están conectados en alta tensión. Es el problema, por ejemplo, de la escuela mía, es el problema de muchísimos edificios que hay. Si se utiliza realmente el Real Decreto tal como está ahora mismo redactado, por lo menos tal como yo lo entiendo, resulta que la conexión de un edificio fotovoltaico siempre tiene que ser hecha en el punto de conexión con la compañía. Como la compañía engancha en alta, hay que conectar por lo tanto la alta. Yo he intentado representar aquí la parte convencional, donde AT significa la red que viene de alta tensión. Aquí hay un contador y este es el transformador que ya es propiedad del usuario, en el que convierte la alta tensión en baja. Pues bueno, pues si yo tengo aquí una instalación de este estilo, para conseguir cobrar las 36 pesetas de kilovatio hora que dice el reglamento, suponiendo que sea una instalación más grande que 5 kilovatios, no puedo inyectar directamente baja tensión. Tengo que tener un transformador que me lleve a pasar de baja a alta, un contador en alta, que es un contador siempre más complicado, es un contador que tiene maxímetro, creativa, no sé qué, con el factor de radio, etc., y hacer un enganche. Entonces, si uno hace las cuentas y pregunta cuánto cuesta un transformador, un contador, etc., resulta que esta parte de aquí puede costar mucho más que la instalación fotovoltaica, haciendo absolutamente inútil este uso. Entonces, yo quería señalar que con esta situación se produce, de hecho, con esta situación técnica, que es la que hoy por hoy impone el reglamento, se produce una situación muy curiosa. Supongan que yo genero aquí, es decir, en puertas de inversor fotovoltaico, que genero un kilovatio, que estoy generando un kilovatio de potencia, y que al mismo tiempo estoy consumiendo un kilovatio aquí también, es decir, que estoy generando mi viviente a lo mismo que consumo. Bueno, con esta situación, resulta que el kilovatio hora, desde mi inversor hasta la plancha o hasta la bombilla, se da un paseo notable. Y en concreto pasa por dos contadores, es decir, cuenta primero que yo le vendo a la red y después cuenta que la red le vende a mí, con lo cual, de hecho, el beneficio neto para mí es la diferencia de precio entre los dos. No sé a cuánto está el kilovatio de hora de alta, no, entonces por eso no he puesto nada aquí, pero el kilovatio de hora alta es una cosa así compleja, pero vamos a suponer, por ejemplo, que en promedio esté hoy a 10 pesetas, la compra del kilovatio media. Entonces, si yo, vuelvo a insistir, estoy consumiendo un kilovatio aquí y lo estoy generando aquí, por el kilovatio que genero me pagarían 36 pesetas y por el que compro tengo que pagar, digo, por el que consumo tengo que pagar 10, lo cual en el fondo tomaría 26 pesetas de ahí. Yo lo que sí quería hacer aquí es una propuesta que el reglamento, de hecho, o el Real Decreto actual permite en principio los acuerdos con la red eléctrica, y entonces a la misma situación llego haciendo un enganche en baja, con lo cual fíjense que me estoy ahorrando de entrada un transformador de alta baja, y creo que es un elemento así dibujado, parece muy sencillo, pero si no va a pagar con la estructura no es tan nada sencillo, la cosa empieza a dar de medio millón de pesetas para arriba, pero claro. Entonces, y entonces esto se podría tratar sin más que suponer que toda la energía que yo genero aquí la estoy consumiendo también en el edificio, cosa que además seguramente en edificios en alta, que son siempre edificios que tienen un consumo importante durante el día, yo qué sé, puedo imaginar supermercados, universidades, hospitales, que si todo ese tipo de edificios, pues efectivamente tienen un consumo que coincide durante el día, con lo que creo que sería razonable por parte del fotovoltaico asumir directamente que me dan 36 pesetas, me pagan 26 porque aparece aquí, pero a cambio me ahorro el transformador de alta a baja. Y voy a terminar con una foto de seda, es una excelente foto que la gente de seda ha pasado, recordando un poco el tema de la integración a la red. Yo decía al principio que conviene de alguna manera que los paneles fotovoltaicos sean más o menos bonitos, entonces eso es una foto de justamente lo que hay que buscar.